sentir tu calor y tus manos tocando todo mi cuerpo. Niña, sabes bien que me muero sin tu amor. Niña, sabes bien que me muero sin tu amor.